de que la cuesta ya estabas coronando, tropezaste con algo que te atacó el andar. Tirándote a la vera, te ha dejado llorando. Parece que sin fuerzas para poder llegar. Antes por tu belleza los hombres se peleaban, porque siempre del pueblo fuiste tú la mejor. Hoy casi ni te nombran, ya casi ni te llaman, pasan indiferentes por delante de vos. Seguro que en tu casa mucho te aconsejaron, porque todos querían que fueras tú de hogar. Pero llegó de pronto un hombre aprovechado que te dejó abatida, tirada en el umbral. Siempre te ha quedado el alma atormentada, ya de nada te sirve ante el mundo llorar. El resto de tu vida la pasarás burlada, llevando cicatrices que no borran jamás. Antes por tu belleza los hombres se peleaban, porque siempre del pueblo fuiste tú la mejor. Hoy casi ni te nombran, ya casi ni te llaman, pasan indiferentes por delante de vos. Seguro que en tu casa mucho te aconsejaron, porque todos querían que fueras tú de hogar. Pero llegó de pronto un hombre aprovechado que te dejó abatida, tirada en el umbral.